En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte.